la noticia de que el mariscal Kim Jong-un visitó el campo de lanzamiento de satélites Sohae para dirigir la prueba de expulsión terrestre del motor de gran potencia de nuevo tipo para el cohete portador del satélite inmóvil fue publicada en fechas recientes en varios países. La transmitieron en detalles junto con las fotos del estimado mariscal la prensa latina de Cuba, la agencia noticiera de Laos, la del Estado de los Emiratos Árabes, Kalpu News, Taikong Bao, Wenhui Bao y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China, el periódico de Myanmar, The Global New Right of Myanmar, el uruguayo La Juventud, el peruano El Comercio, el Egyptian Gadget y el sitio web Ahram Online de Egipto, las radios nacional, internacional y de 7 dialectos de Guinea, la radio AIT de Nigeria, las páginas web de Internet del Comité Nacional de Estudio del Kimilsungismo, Kimjongilismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chucha de Congo Democrático y de las sucursales de Chile y de Polonia de la Asociación de Amistad con Corea y la de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo.